Lección número 6. Para el 6 de febrero del 2010, el fruto del Espíritu es benignidad. Sábado 30 de enero, para memorizar. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Cuando Pablo ilustró cómo se comporta el amor, la paciencia vino a su mente en primer lugar. El amor es sufrido. Primera de Corintios capítulo 13, verso 4. Inmediatamente después de la paciencia, él escribió que el amor es benigno, mostrando que el amor y la benignidad van tanto juntos que sin la amabilidad ningún acto es realmente hecho por amor. La paciencia, vimos, es el amor que soporta. La benignidad, por otro lado, implica una expresión más activa del amor. A menudo la paciencia podría manifestarse al no hacer nada. La benignidad, en contraste, se manifiesta en aquello que decimos y hacemos. Esencialmente, en la manera en que lo decimos y hacemos. Y más importante aún, en el por qué lo decimos y hacemos. La benignidad no está fuera del alcance de nadie, aunque pueda demandar sacrificio de tiempo y energía. La benignidad se revela de muchas maneras, y como su primo cercano, el amor, tiene un poder increíble. La benignidad es un testimonio en sí misma y por sí misma de cómo es Dios.